Bueno, gracias, como todos los años, gracias, como todos los días, gracias por estar, gracias por compartir este hermoso sitio, ¿no? Con tantos familiares, con tanto dolor y con tanto orgullo sobre todas las cosas. El orgullo de mantener alto a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos aquellos que esta bendita y maldita justicia o policía los mata. Hace 9 años, ya no está Darío, ya no está Maxi,